Para la realidad densa materia, serían los mundos regulares, los cuales tienen como misión perfeccionar a la energía densa para que el ser uno tenga un cuerpo material perfecto. 381. El ser uno no tiene un cuerpo material perfecto. Aún no, a pesar de que los mundos regulares tienen cuerpos eternos, ellos todavía no llegaron a perfeccionar 100% la materia para hacerlo. Primero tienen que perfeccionar las realidades más densas, para que esta mejoría redunde en beneficio de ellos. El todo es un cuerpo gigantesco, el ser uno. Si un plano o grado no trabaja correctamente, entonces el problema será para todos, por lo tanto, el cuerpo universal aún no está totalmente perfecto. Recordemos que aún están las realidades solidificadas y petrificadas, mientras ellas existan, tenemos que aceptar que en nuestra burbuja esfera, la perfección no existe, estamos camino de ella. 382. ¿Cuál es la combustión de un sistema circulatorio y del respiratorio? Al generar la dimensión primaria la combustión calorífica, dio movimiento al todo y, con ello, se activó la maquinaria universal que jamás parará. Si lo queremos comparar a una combustión, podríamos decir que el fluido universal emanado por las dimensión primaria sería la combustión que estos dos sistemas necesitan para mantenerse en actividad. 383. ¿Por qué la energía de las plaquetas sirve para la construcción de los ovnis? Las plaquetas están formadas de una energía especial que se adapta a diferentes realidades, porque es una energía que recorre el todo. Ella está formada de elementos múltiples y combinados con el único propósito de poder desplazarse por el todo. Esta energía se llama conducción múltiple. Son elementos universales que tienen la capacidad de servir al todo, porque se adaptan a cualquier dimensión, plano y grado en que se encuentran. Podríamos compararlo con el magnesio. Este elemento se caracteriza por su adaptación química para poder mezclarse con otros. También tenemos el magnetismo, son elementos que se atraen con otros permitiendo la absorción magnética y, con ello, los viajes a través del todo. 384. Nosotros pensamos que el todo es etéreo, sutil, espiritual, energético, pero estoy llegando a la conclusión de que todo es químico. ¿Es cierto? Sí, todo es químico y matemático. 385. ¿Dónde radica la espiritualidad? La espiritualidad es un sentimiento que deriva del sentir. Ustedes lo colocan frente a determinados acontecimientos. Para nosotros, mundos superiores, no existe esta palabra, es positivo o negativo, y la consecuencia de ello es la profundidad del sentimiento, que determina a qué lado de la balanza se inclina. Lo que ustedes llaman espiritualidad nosotros lo llamamos positivo, porque es el resultado positivo del sentimiento. 386. Lo mental también es químico. También. Recordemos cuando el ser uno se comenzó a formar, él era totalmente energía antimateria, y podemos decir que lo único que él tenía formado en ese estado era la imaginación, no poseía el cerebro pensamiento que le permitía formar pensamientos correlativos de conocimiento y entendimiento. Esa imaginación ya había planificado absolutamente todo lo que vendría posteriormente, para poder ordenar, clasificar y distribuir toda la creación imaginativa y que ésta, a su vez, pudiera plasmarse y ejecutarse conforme lo creado e imaginado. Para tomar la forma correcta, la imaginación se valió primeramente de todos los elementos que estaban a su alcance. Al hacerlo, esos elementos se contrajeron de tal manera que plasmaron.